Gracias. Primero, saludar este momento de unidad de los diferentes sectores tan necesario para juntar fuerzas, sobre todo en la calle. Entendemos que aunque no esté en el orden del día de mañana, tenemos que seguir en la calle. Mañana, como teníamos previsto, desde Unidas, Unidos, Unides por la Cultura, estaremos al mediodía acá en el Congreso y también compartiendo con compañeras, compañeros que vienen dando la lucha por la ley de humedales, por otros derechos que nos tocan, que respiramos ese mismo humo que respiran los compañeros en las provincias, y estaremos integrando todas las luchas en la calle. Así que mañana al mediodía, Unidos por la Cultura, sostenemos la movilización que íbamos a hacer. Gracias, compañeros.